el amor, que soy un desastre. Sabes que te quiero mucho, que no hay ningún minuto que no piense en ti. Tus ojitos con solo mirarme me tienen ahí, amor, bien embrujado. De mí te has aprovechado y solo me haces sufrir y sufrir. Tan siquiera un besito, ya no soy esta malita, por favor. Tú no eres la culpable, mira cómo ando solo por tu amor. Tan siquiera un besito, mira que yo estoy muriendo de dolor, porque tú no me comprendes, ni quieres ni darme un besito de amor. Y solo me hace sufrir y sufrir. Tan siquiera un besito, ya no seas tan malita, por favor. Tú eres la culpable, mira cómo ando solo por tu amor. Tan siquiera